nosotros lo que queremos con esto es que una tasa que pague una empresa el 0,03%, si es grave o si es muy difícil de reciclar, y el 0,1% si es fácil de reciclar. Y todas las empresas que se pueden beneficiar es produciendo un ecoenvase o un envase retornable, que eso también ayuda mucho en el tema del medio ambiente, ¿no? Porque no hay tantos plásticos contaminando. Donde cada municipio o organización puede presentar un sistema de reciclado con inclusión social, porque no podemos hablar de una ley de envase sin hacer partícipes a los actores principales, ¿no? Porque los que revuelven la basura son los compañeros, lo hacen gratis hace mucho tiempo, y llegó el momento de que se dé el reconocimiento que ellos merecen.